logremos meternosle por ahí al camerino, hacer una entrevista, por supuesto, para la X. Ya arrancó su gira Latinoamérica, ¿no? Estuvo por ahí en México, ¿fue? Sí, estuvo en México, Sao Paulo, si no estoy mal. Por ahí lo vi en unas fotos, en Sao Paulo, creo. No le está yendo tan bien a Perú. Changos. Vamos ganándole a Perú. Sí. En términos de boletería. Que es curioso porque, por ejemplo, le vamos ganando a Perú con Lenny, pero Perú nos ganó en público con King. Ah, ok. Sí, qué raro esos comportamientos, ¿no? ¿En qué radicará? ¿Quién sabe? Porque es que King fue muy grande acá con Hopes and Fears. Claro. Pero no le fue bien en boletas. ¿No se llenó? No, no solamente no se llenó, sino que no le fue bien. Es decir, no agotó la boletería. En Perú, King vendió 17,000 boletas. Opa. Un número grande. Harto. Aquí me contaron que entre 3,000 y 5,000 boletas. No puede ser. La diferencia es harta. Sí, es bien grande. Ahora, yo creo que Argentina nos va ganando con Lenny. Tres fechas nos separan, ¿no? De verlo aquí en Colombia. Y en Argentina tiene dos arenas. Y dos días seguidos. El 27, es decir, en dos días. Y el 28, miércoles y jueves, tiene dos arenas. Luego se va para Montevideo, en Uruguay, el 1 de diciembre. Y luego aterriza a tomar cafecito, tintico. Agua panelita con queso aquí a Colombia. Tocarle, sí. Bueno, Lenny va muy regular en Perú, acaba muy bien, 7,000 boletas a 20 días del show, es lo que me están diciendo. Tremendo, y ahorita que pagan, yo creo que eso se activa. Yo creo. Sí, ese es un buen regalo, ese es un buen evento para invertir su plática. Oye, hablando de cosas, estuvo complicada la entrada al Chamorro City Hall con King. Algo vi por ahí en redes, sí, algo. Muchas vi. Quejas. Se estaba retrasando el show también, por eso. ¿Se está retrasando o ellos decidieron arrancar a una hora que no era? Tengo entendido que iban a salir a las 9, que decía que la banda entraba a escenario a las 9 y que decidieron no esperar y arrancaron a las 8:30, entonces que había todavía un montón de gente afuera y la gente muy, muy molesta con eso. Es que hay una cosa también, y es que los artistas son bien caprichosos. Ajá. Y después le echan la culpa al promotor. Ok, sí. No, pero eso no está chévere, y sobre todo en una ciudad donde es tan complicado atravesarla para llegar a esos eventos que son a las afueras. Claro. Y como buenos colombianos que nos dejamos coger la tarde además para todo. Sí. Sí, pero si salió antes de lo anunciado. Pues sí, se supone. Lo que tengo entendido es que salieron a las 8:30 de la noche y que habían anunciado que salían a las 9. Entonces, yo creo que eso es ya como el artista, ¿no? Sí, claro, es decisión de ellos, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, también uno los espera cuando ha tocado esperar artistas. Obvio. Pero pues no está bien, los tiempos no, hay que respetarlos, siempre lo hemos dicho aquí en Mañanas, que los artistas respeten sus horas de salida. Y que los colombianos hacemos cuentas alegres, entonces uno dice, listo, salen a las 9, entonces a las 9:30 están en escenario. Entonces uno se va relajando y se perdió ahí ya todo el concierto. Sí, no, no más, te toca con más juicio. ¿Usted es puntual? ¿Es juiciosa? Yo soy más puntual que novia fea. O sea, para mí ser puntual es llegar 5 o 10 minutos antes. Si yo llego a la hora en punto, ya siento que llegué tarde. ¿Ah, sí? Y es que así es. Sí. Sí, me parece así que el tiempo es bien valioso y no está chévere. Sí, sí. Y es mejor para uno, tiene que tomar su tiempito para ir al baño antes, claro, para acomodarse bien. Yo llegué tarde a Total Request el sábado. ¿Ah, sí? Llegué 7 minutos tarde. Pero lo compuso después Alejo, porque vi que estuve en un live ahí compartiendo con la gente un buen ratico y... Hice un live conversando con ellos, pero de todas maneras llegué tardecito, porque es que, como dice Dani, calculé para llegar a la hora. Entonces, claro, cualquier cosa puede pasar. Si usted calcula para llegar 15 minutos antes o 20 minutos antes, no hay peligro de que llegue tarde. Pero si usted dice, bueno, yo salí a las 2:30 de la casa. No, Bogotá, eso no se salí puede. A las 2:30 de la casa, llegué al parqueadero a las 3 de la tarde. Y lo que me demoré 5 o 6 minuticos en encaminar de ahí del Carulla allá a la emisora y a las 2 y 7 estaba al aire. Mal. Alejo, vas a hacer una charla en estos días, ¿no? Voy a hacer una charla, pero no me acuerdo en dónde, Dani. Bueno, ahí en las redes, pero para ir, ¿qué es? ¿Libre? Es con el locutorio, ¿no? Es con el locutorio, que es el coso de Pinilla, ¿no? Es sí. Como este laboratorio de la voz que nuestro colega Alex Pinilla tiene hace mucho tiempo. Y te voy a hablar de 5 predicciones. Upa. Sobre tecnología y música, que estuvimos hablando el viernes con Andrés. Sí. De algunas de las cosas que sentimos que van a pasar en 2025 en la música. Y podría ser esta semana una semana de predicciones y de cosas interesantes para que vayamos preparándonos para este año. Pero cuando regresemos, vamos a hablar de un libro que quiero recomendar el día de hoy. Y también de la iniciativa muy importante que arranca hoy 25 de noviembre y que será parte de 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas. Muy bien. Así que en instantes también sus opiniones sobre los discos más preciados y valiosos que tienen en sus colecciones, si los tienen, aquí en Mañanas de la X en instantes.